aquí en el aire, aquí en la MHLH, que va a tener esta canción de apertura, ¿no? Bruno Arias. Hola Lili, ¿cómo andás? Escuchando lo que dicen. No quiero escucharlos directamente por la web porque se va a acoplar seguramente. ¿Me escuchan? Sí, sí. Hola Lili, ¿cómo va? Descanso camino por el Jarillal, bañados de... Un poco mejor, sí. Bueno, buenos días. Buen día a toda la audiencia de mi HLH. Malos hasta los huesos, qué nombre esa radio. ¿Cómo vas están? A tener que acostumbrarte, MHLH. Es un buen ejercicio para la modulación. ¿Cómo? Que es un buen ejercicio para la modulación, MHLH. Todo abre. Sí. Parece fácil, pero no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Como no es tan fácil estar al aire representando al municipio, hoy es tu primer programa. Así es, Dani. Básicamente te agradezco el espacio, les agradezco el espacio. Vamos a empezar con esta nueva forma de comunicar la institución para todos los vecinos, para el pueblo, más allá de que tiene su página oficial, el Facebook, como todos saben, está bueno tener otro espacio más de información para por ahí en algunos casos, para quienes no están todos enterados o no todos pueden ver el Facebook, o los grupos a donde se comparte la información de la MUNI, por lo menos en la radio una vez por semana vamos a salir contando todo lo que se está haciendo, lo que se hizo, para actualizarlo, ¿no es cierto? Y eventualmente daremos algunos anuncios en el caso de que fuera necesario. Una de las críticas que se le ha hecho al municipio en este último tiempo tenía que ver con ampliar los canales de comunicación. Y bueno, ya se está haciendo. Eso es un paso importante. Sí. En realidad, toda la información que la municipalidad consideró y considera que tiene que ser publicada y además como la obligación de dar a conocer los actos de gobierno, todo está en este Facebook que te digo. Incluso solemos también compartir las entrevistas que le hacen muchas veces los medios radiales, no solamente de acá de San Marcos, sino también de Cruz del Eje y de otros lados, incluso también compartimos los links de entrevistas de la televisión, así que en realidad estaba bastante concentrada la información ahí, ¿no? Y uno comparte, trata de difundir entre todos lo más que podemos, pero bueno, parece de que estaba haciendo falta también otro tipo de información, por ahí un poco más informal, más en contacto directo con los vecinos, ¿no? El programa entonces va a tener entrevistas en el estudio, por teléfono, contando sí, qué se va haciendo en cada área. En realidad... Sí, en realidad más o menos el formato, como te decía al comienzo, se va a ser sobre la información. Después vamos a hacer semanalmente, vamos a presentar todos los directores o secretarios de área para que cada uno de ellos vaya comentando su gestión, su hacer, ¿no es cierto? Y también vamos a recibir los mensajes por WhatsApp para que los vecinos puedan ahí preguntar, también sugerir, para que sea un contacto más directo, como decía hace un ratito, ¿no? Interactuar con el vecino, por ahí tiene otra dimensión de las cosas, entonces está bueno ese acercamiento. Bueno, estuvimos en esta semana. Vamos a llevar también la idea, sí. Disculpa Dani, también la idea es ir entrevistando a vecinos también, así que bueno, que no se sorprendan por ahí, lo vamos a vamos a llegar y vamos a invitarlo. Claro, no solo personal de municipal, sino también vecinos de San Marcos que puedan contar su historia y qué están haciendo. Decía que va a ser muy importante el bloque de preguntas y respuestas por parte de los oyentes, porque más esta semana, con las entrevistas que hemos tenido, llegaron muchísimos mensajes a la radio y en los posteos en Facebook se inician debates directamente. Sí, lo que sí vamos a tratar de responder la mayor cantidad de mensajes posibles, ¿no es cierto? Porque de eso se trata también la comunicación, es un feedback, es un ida y vuelta. De todas formas, no va a quedar, vamos a tratar de que no queden nada fuera de en el olvido, digamos. Vamos a tratar de resumir bien todo para que todos puedan ser respondidos. Vamos a tener la buena voluntad de hacerlo. Por ahí de pronto, si no, que no se puede hacer en este viernes, será para el viernes que viene, eventualmente alguna que otra consulta bien puntual, ¿no es cierto?, o de temas que vayan surgiendo. Así que bueno, básicamente es eso lo que vamos a hacer en el programa, Dani. Me parece que se abre una vía de comunicación entre el gobierno y el pueblo que es más que positiva e interesante. Contame un poco acerca de tu experiencia radial, a mí y a los oyentes que están del otro lado. Bueno, mucho que no me gusta hablar de mí, pero bueno. Yo estuve trabajando antes de venir en San Marcos, hace muchos años atrás, tuve mi experiencia de prensa escrita en el diario El Litoral de Santa Fe. En ese momento también tuve la convocatoria de hacer radio en LT10, que es la Radio Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. Estuve trabajando con un periodista que ya no está en este plano, Eduardo Bauman, que tenía un programa que se llamaba Escuchan en el Fondo, y era un programa bastante abarcativo, iba en la noche, todos los días, así que estuve trabajando con él primeramente en la parte de producción y después salía al aire bastantes veces, sobre todo por ahí cuando Eduardo se ausentaba, digamos que me pasaba la posta. Después también en un programa, también en LT10, en la Radio Universidad Nacional del Litoral, en un programa deportivo con Fabián Massi, periodista deportivo de Santa Fe, bastante conocido. Pero bueno, ahí más que nada iba y colaboraba con las noticias respecto de algunos deportes que cubría yo, de algunas instancias deportivas, sobre todo lo que tenía que ver con un deporte como era la gimnasia artística deportiva, que no era tan común ni tan popular, digamos, como lo es el fútbol. Para eso estaban ellos que son bastante idóneos en la materia. Así que bueno, esas son mis experiencias radiales. Bueno, y volviendo a la Muni en el aire, me imagino que contenido ahí de sobra, porque cada área, tenés el área de deporte, el área de cultura, el área de salud, es muchísimo. Y se abre la posibilidad a partir de hoy, por el comunicado que leí hace un rato acerca de las nuevas disposiciones de que bares y restaurantes tengan la posibilidad de presentar un show al aire libre o si no dentro del espacio con un aforo del 30%. Sí, el 30 y el 50 dice la restricción. Esto quiere decir que a partir de hoy la gente va a poder venir a sentarse a las mesitas de la MHLH Radio Streaming Bar a escuchar en vivo el programa de radio que se esté dando en este espacio. Si se cumple el protocolo, el aforo, digamos, del 30% hasta las 11 de la noche, sí. Así. Por lo menos así establecen las nuevas medidas, ¿no? Así que podemos invitar Al que se quiera acercar. Al que se quiera acercar, se puede sentar a escuchar la Muni en el aire. Puede pasar los mensajitos como eran en una época, que era con papelitos. Los apoyan en el vidrio y te van hablando. Ahí está. Escuché con eco lo último, no alcancé a descifrar bien qué decías, Dani. Que se da la posibilidad esta de, tipo, los programas de radio, como Dolina, ponele, que uno iba a ver el programa de radio. Entonces, pueden escribir en un papelito que la pregunta y la apoyan en el vidrio y de ahí la leemos. Bueno, vamos a implementar una lupa bastante importante para eso. Bueno, Lili, sí, la modalidad de mensaje es puntualmente para que el vecino pueda tener otra vía de comunicación, como decíamos, y que no crea de que no sabemos o no escuchamos. En realidad, la modalidad de esta gestión puntualmente es hablar mucho con los vecinos. Por ahí eso no se sabe, claro, porque no se visualiza tanto, pero por ejemplo es costumbre ya desde antes, desde la anterior gestión, incluso de la campaña, de que hablamos con los vecinos directamente, o sea, todos hablamos con los vecinos, y bueno, hay cosas que se le van comunicando al Ejecutivo o a los distintos secretarios y directores de las áreas, se le va comunicando las inquietudes o por ahí sugerencias, y bueno, son absolutamente todas tenidas en cuenta. Hablamos un montón de cómo va a ser el programa, de tu experiencia, pero no hablamos del invitado que tenés hoy. Ah, bueno, y no podía ser de otra manera. Con el primer programa lo vamos a llevar al intendente Pipón Briguera para que cuente, como decía yo en el anuncio, sobre la administración actual, y para que también responda los mensajes que los vecinos le quieran mandar. Pipón es una persona que tiene mucha apertura para el diálogo, que escucha mucho y también responde. Lo que pasa que, bueno, se dedica a hacer su trabajo y por ahí el tiempo es bastante acotado para él en cuanto a lo que tiene que ver con los medios. Pero bueno, sí, claro, hace lo que puede. Pero y hoy lo vamos justo a se dio la situación de que ayer también estuvo aquí presente en el programa de Diego Muñoz. Sí, en el programa de Diego, sí. Que ya el video que subimos tiene alrededor de 800 visualizaciones. Bien. O sea que la gente está ávida de escucharlo, de hacerle preguntas. Y todas las preguntas que no entraron en ese programa van a poder hacerlas hoy, a las 18 horas. Perfecto, buenísimo, Dani. Sí, sí, de eso se trata. Para eso está hecho este programa, para interactuar más, en forma más directa con el vecino. Así es. Te agradezco que hayas tenido la deferencia de habernos atendido. Nos vamos a ir con el spot anunciando el programa de hoy. Hermoso, y nos vemos entonces hoy a las 18 horas. Nos escuchamos por la 102.5. ¿Cómo sería? Bueno, los esperamos a todos los vecinos hoy en la Muni en el aire a las 18 horas. Bueno, por la MHLH. Ahí está. Hasta los huesos. Suerte, Lili. Gracias a ustedes, Dani. Gracias, Lili. Un beso. Gracias, Gaby. Nos vemos. La Muni en el aire, un espacio de escucha para todos los sanmarqueños. Todos los viernes, de 18 a 20 horas, te informaremos de las últimas noticias relacionadas con la institución. También te contaremos de las gestiones que realizan cada una de las áreas que la componen. Responderemos todos tus mensajes al WhatsApp 3549-431-431 por la FM 102.5 MHLH. Malos hasta los huesos. Este viernes, en el estreno del programa, nos visita el intendente César Pipón Briguera. Los esperamos, vecinos. Más gestión.